Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana, mis marines psicodélicos. Con más blues, esta vez de la costa oeste. Como saben, el favorito de un servidor. Se despide K-Billy y el supersonido de los 60. Descanse en paz, Dwayne Allman y Jerry García, hijos del emperador.